tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, la radio después de la dictadura militar con Mario Pergolini, Jorge Setson, Enrique Alejandro Mancini y Enrique Vázquez. Lo de Alfonsín fue muy fuerte, ¿eh? La verdad que Alfonsín después se fue desgastando con el correr del tiempo, pero la presencia de Alfonsín para la democracia tuvo un valor muy importante, al que adhirieron no solo los radicales, porque en definitiva ganó porque lo votaron muchísimos independientes, pero también después adhirió al discurso peronista, obligó a que el peronismo entrara en la renovación y que tuviera una actitud bastante parecida. Néstor Ibarra, periodista de radio y televisión. Quizás la radio fue el espacio donde se intentaron las mayores, las más ambiciosas innovaciones en cuanto a producción, elaboración y presentación de un nuevo mensaje a la sociedad. Las radios estatales fueron en ese contexto los lugares idóneos para intentar una política distinta, una política que casi podríamos llamar en muchos espacios de alternativa, porque eran francamente una alternativa ante el conglomerado falso de las radios privadas. Ese conglomerado, que aparentemente son muchas voces, son en realidad una única voz, la de los aliados objetivos y circunstanciales de la dictadura, que no por nada se quedaron con las radios en los últimos 6 meses del llamado proceso. Enrique Vázquez, periodista. Todo esto fue, creo, tan así como lo estoy contando, hasta el 85, en que pasaron dos cosas que creo sellaron la suerte de esta instancia. Primero, al discutir el presupuesto nacional de ese año en la Cámara de Diputados, el sedicente liberal Álvaro Alzogaray dijo que no iba a votar afirmativamente un artículo de la Ley de Leyes destinado a paliar los déficits de los medios del Estado. Dijo textualmente, esos medios se han convertido en cuevas de marxistas. Eduardo lo llamó al día siguiente, todos vamos a recordar siempre aquella entrevista, que hoy además lo recordé al aire, en que Eduardo le pidió explicaciones, qué quería decir con cuevas y qué quería decir con cuevas de marxistas. Y Alzogaray le retrucó diciendo que todos éramos marxistas los que estábamos en esas radios y que ellos nos tenían fichados y bien fichados. Ese mismo año se implementó el Plan Austral, basado en una tremenda reducción del déficit fiscal, haciendo hincapié en una gran reducción del déficit fiscal, en cerrar todas las canillas de la administración pública, de los organismos estatales, de las empresas centralizadas y descentralizadas. Y se puso el énfasis particularmente en los medios del Estado. el Plan Austral fue ejecutado por el segundo ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín. Este programa estaba diseñado para contener rápidamente la inflación, para lo cual se hizo el cambio de moneda del peso argentino al austral. Un rebote inflacionario obligó en 1988 a crear un nuevo plan económico de emergencia llamado Plan Primavera. Entonces los radicales, que como cualquier otro partido político popular, desconoce olímpicamente el rédito que puede dejar para una sociedad una sana política de comunicación social, con sana quiero decir pluralista, abierta, representativa, democrática, bueno, entendieron que el resultado en los medios estatales de esa política de comunicación tenía que ser de cifras en azul y no en rojo, antes que cifras de más y más oyentes o televidentes ganados para el debate democrático y plural de las ideas. De la conjunción de estos dos fenómenos, de que comenzó la Casa de Brujas en Argentina y particularmente en los medios, y que los medios sirvieron para hacer empresas superavitarias en números, en cifras, en dinero, antes que superavitarias en ideas, bueno, se produjo una regresión que, bueno, estamos todavía padeciendo. Todas las esperanzas y toda la expectativa, toda la ilusión, después de no haber podido votar durante años, después de no haber podido opinar, de escuchar únicamente un discurso, de advertir la soberbia de los que decían las urnas están bien guardadas, de los que en vez de solucionar descomponían cada vez más al país, la situación de los desaparecidos que se iba conociendo cada vez más, de a poco. Todo eso hizo que la llegada de la democracia se la tomara como la verdadera panacea, como la solución a todos los problemas, que creo que lo es, ¿no? Dentro de todos los sistemas, la democracia es el que mejor puede encarar los problemas de las sociedades. Néstor Ibarra, periodista. Pero no nos dábamos cuenta que teníamos que recorrer un camino larguísimo. Han pasado 20 años y todavía estamos ahí, vas a saber, quizás en el arranque de la democracia y de la madurez política nuestra, de todos nosotros, pero en ese momento nos parecía que ya tocábamos un botón y estaba todo solucionado. Un paso adelante fantástico, y no puedo nada más que hablar de la algarabía, el entusiasmo, las manifestaciones. Ahora las manifestaciones son todas arregladas, amañadas, te llevan en el micro, te dan 20 pesos o el sándwich, en algunos movimientos, ¿no? En algún partido político, en alguna gestión. Hay otros que han logrado manifestaciones espontáneas. Pero en aquella época iban 500,000 de personas, 600,000 personas, solas. No. Ningún patrón, ni ético, ni político, ni ideológico, ni nada por el estilo. No tiene nada. Carece absolutamente de todo. Y es gravísimo. Es gravísimo. Esto se traslada y se transparenta después en los números de votos que cosechan, ¿no? Yo creo que el radicalismo va a pagar carísimo la falta de una política valiente, coherente, decidida en materia de administración de medios de comunicación. Enrique Vázquez, periodista, conductor de ciclos televisivos y radiofónicos. Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión, mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. De lunes a viernes, de 14 a 19, la Rock and Pop se hace de carrera. Llega Maratón, el programa de los tiempos que corren. Todas las tardes en el 106.3, las 5 horas más vivas de la radiofonía argentina. Maratón, nunca un programa de radio se hizo tan rápido. La primera emisión en frecuencia modulada se realizó en 1970 por Radio Municipal, pero no tuvo continuidad. En 1975 se establecieron las dos primeras emisoras de frecuencia modulada, que fueron las de LS5 Radio Rivadavia y LS10 Radio del Plata, las cuales se fueron imponiendo en la audiencia más joven. En 1984, de la mano del empresario Daniel Greenbank, sale al aire la Rock and Pop. Cuando nosotros empezamos a armar programas de FM, no lo hacíamos con la historia de hacer un programa de FM, era empezar a cambiar un poquito los códigos de comunicación. Mario Pergolini. O sea, era intentar, si éramos chicos, hacer cosas de chicos. Eso no quiere decir ser un inconsciente tonto, era, bueno, comportarnos como se comportan los chicos, no ponernos a hablar seriamente con vos toda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Era empezar a ser un poco más directo y empezar a hablar como hablaban los chicos de la calle y hablar y decir cosas que a los chicos les interesaba. Perdóname, ¿te gusta la radio? Seguro, me encanta. Te la regalo. Si te gusta la radio, juntate con las malas compañías. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ay? De lunes a viernes de 19 a 24 en 106.3 MHz. ¡Fuertes y aplausos! En la Rock and Pop. Oh, al menos te queda cerebro. ¿Y dónde lo tengo? Ahí empezó un poquito el cambio de lo que era la FM, a utilizar la comunicación directa, que era que si alguien quería salir al aire, que salga al aire. ¿Por qué le vas a prohibir? Entonces uno dice, y sí, pero muchas veces dicen cansada. Y bueno, pero ese pibe quiere decir cansado, no le da al cerebro una marca para decir cansada, que lo diga por lo menos. Que alguien le dé el espacio, porque esa gente también convive al lado de mi casa o convive en cualquier parte donde trabaje. Bueno, ahí más o menos con ciertos pluritos empezamos a armar una FM un poquito distinta. Tampoco era lo nuevo del planeta, ¿no? Con Malas Compañías sí, ya habíamos empezamos a cambiar los códigos de comunicación. Era empezar a hablar de una ciudad que existía y parece que nadie le quería dar absolutamente nada de bolilla. Era empezar a hablar de gays y decirle, bueno, que los gays salgan al aire, que si quieren pedir hombres, que pidan hombres. Si hay una mujer, que pida una mujer, que pida. Si hay gente que está robando pero quiere decir algo, bueno, que diga. No sé, hay gente que se quiere expresar. Existen los presos. Existen los presos de todo tipo. Y están. ¿Por qué nadie? Entonces, si llega una carta de un preso a una radio, ¿cómo se trataba antes? Oh, qué lindo, nos llegó la carta de un preso que nos comunica que está solo. No, el tipo ese tiene miles de cosas para decir. Desde decir poesía hasta decir que está harto de estar ahí adentro. Nosotros tenemos un blog en Malas Compañías que se llama Libertad Condicional, donde los presos se expresan. Donde los presos se expresan, es lindo eso. Y bueno, y empezar a mostrar un Buenos Aires que existe, que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie le da bolilla, ¿no? En tus oídos suena Rock and Pop, donde el rock vive. Hoy, la radio después de la dictadura militar con Mario Pergolini, Jorge Setson, Enrique Alejandro Mancini y Enrique Vázquez.